Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y Ayemungue Tata Cuañerenduca Lupi Yandeco. Ahora hablamos nosotros. Llega la voz de nuestra gente. El programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 357. Muchísimas gracias a todas las radios que están emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente. Y vamos a saludar a nuestro operador del día, nuestro compañero Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también saludarles a toda la gente que está también, digamos, en la operación técnica, los operadores de las distintas radios. Esto es Con la Voz de Nuestra Gente, programa de la Red de Comunicación Indígena, abocado más por las temáticas indígenas de sus luchas cotidianas también. Muchísimas gracias a todos ustedes. En breve vamos a retornar, es decir, vamos a desarrollar con el tema de las informaciones que tenemos acá en el centro de producción de la red. Vamos a tener información con respecto a lo que había pasado en la zona de Villa Río Bermejito el fin de semana pasado, y también acerca de las 150.000 hectáreas, el tema del Paicha, que están, digamos, discutidos. Ambas partes dicen una cosa, la diputada sostiene otra cosa, en fin, pero acá lo que está en juego es las propias comunidades originarias, y también tenemos información de Formosa, que está cada vez más candente la situación. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos, y para que bailes conmigo también te traigo un carnavalito. Vamos a tocar el tema de Villa Río Bermejito. En este caso, nuestro corresponsal Julio Leiva, que está allí en la zona. Agradecemos muchísimo a Julio por los esfuerzos que hace y también por mantenernos informado a nosotros como Red de Comunicación Indígena desde esa zona tan inhóspita, tan lejana. Así que muchísimas gracias a Julio y también a todos los demás colegas que están, digamos, siguiendo la situación de nuestras comunidades originarias. Digo, a todos los colegas de acá, de la provincia del Chaco, y no solamente de la provincia, sino que también al el equipo de pueblos originarios de Indimedia. Muchísimas gracias a toda esta gente que se interesa en cuanto a informar bien lo que es la situación real de nuestras comunidades originarias. Vamos con nuestro corresponsal acerca del informe que nos tiene con respecto al tema de las 150.000 hectáreas. Esto fue una decisión tomada desde las comunidades de Paso Sosa y todas las comunidades del interfluvio, para ver cómo encarar con el tema de la relocalización de las comunidades. Y todo esto estuvimos nosotros presentes en la asamblea asamblea realizada en La Sirena. Entonces, estuvimos haciendo algunas entrevistas con la gente, con el presidente de la asociación comunitaria Miguel Sochi, quien estaba pidiendo favor a las comunidades, y que podemos escucharlo en este momento, lo que nos decía. Disculpa a la gente que no entiende el idioma toba, ¿puede ser? Bueno, hola, Tommy, una pena, una noche, la tapera, para que haya avance enorme, y se traigo, y ayuda a la asociación comunitaria muy sochi, bueno, se nos encargan ahora en la carrera, ahora comiendo acá, pero... Julio, bueno, entonces, ver aquí, no va a haber más, con la mala sirena, con la pita de un caso, con el tema de la agua, desde el tiempo de que hemos visto la banda, voy a seguir a cargar otra más, pero no hay nada, entonces, voy a hacer otra más, que no hay más, y está, hay algo que no era la parte de Bueno, seguramente será a través de esta radio más adelante. Bueno, esto no era para ir, nada más que se miró en la reunión, era el pato era la hija más chocante. Comí, fue a ver, nada más tenía un compra por la carta de red. Aquí el hermano, como la que me decía, la tenía que ser una de la gorba, la misma de Marina que la comida en la reunión en la calle para así. Aquí tengo que la carta de red, que el también iba a ir a la presidenta y a la chica ahí, como vamos. Aquí se va a campo de eso, nosotros próxima que era una zona para comentar la próxima ya para estar calor. La tienda no hay horas para ir a la que me al lado, todo lo van a ti, que hay que hacer, vamos a ir ahí a mañana. Vamos a ir a mi estado nueva para que me hicieran sacar la cheta ahora. Bien, esto era lo que nos decía el presidente de la asociación comunitaria. Les quiero recordar también que estuvo el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, Orlando Charole, quien estuvo también ese mismo día reunido con las comunidades y con la asociación comunitaria para poder buscar un trabajo en común. Entonces, justamente lo que decía el presidente de la asociación comunitaria, Miguel Sochi Zenón Cuellar, es de buscar la unión para poder buscar una salida, ¿no?, de todos estos problemas que se vinieron surgiendo. El IDACH, la asociación comunitaria Miguel Sochi, son los entes quienes van a trabajar con los abogados, quienes van a tomar la intimación a las familias que todavía no se han relocalizado o no quieren relocalizarse de las tierras comunitarias indígenas aquí en el interfluvio. Bien, así escuchábamos el informe de nuestro corresponsal Julio Leiva. Realmente es una cuestión, es una deuda del Estado también con respecto al tema de reubicar a las familias criollas de estas hectáreas que están dentro de estas 150.000 hectáreas que desde hace mucho tiempo las comunidades indígenas de esa zona están reclamando, y que, por cierto, desde en la época de Rosa, tanto en la época del señor Nikich, en su momento, eran, digamos, versiones que circulaban, que no se tomaba decisiones algunas, y lo mismo está pasando con este gobierno provincial actual, que lamentablemente aún no se ha avanzado en mucho, que digamos, con respecto a esta situación de reubicar a las familias criollas. Y lo que bien pedía Zenón a las comunidades originarias, que, bueno, no, las familias indígenas, más precisamente, que no firmen ningún documento sin tener presencia de los referentes de las comunidades originarias, tales como en el caso de la Megues Rochi, y también el ente que los representa, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño. Nos pone bastante, digamos, una situación muy, si se quiere, con mucha bronca, porque suele llegar funcionarios de allá de la zona de Bermejito, presentándose como funcionarios de turno de no sé qué ente del gobierno, y le hacen firmar a las comunidades indígenas, prometiéndole, no sé, bolsita de mercadería, una vivienda, y que le van a devolver las tierras. Es mucho verso, no hay que jugar con las necesidades de nuestras comunidades originarias. Por eso, a nuestras comunidades de esa zona, sabemos de que la radio Villén está, digamos, difundiendo nuestros programas, así que le pedimos a los hermanos que no firmen nada sin tener presencia, sin contar la presencia de los referentes de nuestras comunidades originarias, que mejor que ellos lo saben quiénes son, ¿no? Así que, hablando también con respecto al tema de esta situación de las tierras, nos envió un email, le agradecemos a Diego Slachter, que en Pampa del Indio las organizaciones indígenas podían solicitar juris de enjuiciamiento a la fiscal doctora Gladys Noemí Acosta de Escarel ante fallo discriminatorio. No se tuvo en cuenta la ley 26.160 que prohíbe el desalojo de familias indígenas de sus tierras. Hay que tener en cuenta de que en Pampa por poco se produjo un desalojo, hubo una tensión la semana pasada en cuanto a este tema de las tierras, que muchísimas veces van funcionarios a, digamos, versear, si se quiere, a las poblaciones indígenas, y esto bien está ocurriendo también en la zona de Villa Río Bermejito. Como bien decíamos anteriormente, este compañero que nos envió este email, en breve vamos a estar leyendo el documento que posiblemente las comunidades indígenas de Pampa del Indio van a enjuiciar a la fiscal doctora Gladys Acosta, pero esto lo vamos a desarrollar en breve. Mientras tanto, vamos a tocar el tema del Paicha, ¿no? El tema del supuesto abuso sexual a niñas indígenas de la comunidad Huichí, donde la diputada Inocencia Charole respondió al ex mandatario de este programa, el señor Manolo Bordón, quien, bueno, afirmó de que la legisladora presentó firmas falsificadas. Vamos a escuchar. Y mira, Manolo Bordón, por supuesto que él puede decir todas las cosas que él quiera. Pero de acuerdo a la reunión que hicimos como Comisión de Derechos Humanos en la comunidad de Pompeya, nosotros hemos elevado esta mañana el informe completo al ministro de gobierno, el señor Tipo. Ahí consta la firma de la denunciante, porque no solo se presentó ante la justicia la denuncia, sino que las chicas han presentado también su denuncia a la Comisión de Derechos Humanos. Por eso que yo, como vocera de mi pueblo, tuve que actuar, denunciar públicamente el caso. Ahora se está investigando. Nosotros no podemos decir tampoco que el señor Manolo Bordón es culpable, porque yo en ningún momento la acusé al señor Manolo Bordón de que es el culpable del abuso sexual de las chicas aborígenes de la zona de Pompeya. La causa está en plena investigación, está en proceso, va a llevar mucho tiempo hasta que se llegue la verdad. Yo lo que voy a hacer es seguir al tanto de la causa, y por supuesto nosotros todas las pruebas, los otros testimonios de la comunidad, nosotros vamos a ir acercando también a la justicia, como yo venía teniendo que... aparte de ser legisladora, yo voy a también colaborar en la justicia, porque ya yo soy la que continuamente visita a la gente, hablo con la gente. Entonces todos los testimonios de la gente, nosotros por supuesto pasar a la fiscalía, donde está la causa. ¿Se está avanzando al menos en el proceso judicial? Se está avanzando bien, está en proceso. Y yo lo que quería aclarar, que hay tres expedientes, que un expediente ahora está en la Fiscalía Federal por discriminación. Eso sí va a estar incluido el nombre de este señor Manolo Córdoba. Bien, así escuchábamos el testimonio de Inocencia Charole, quien estuvo, digamos, sosteniendo de que todo lo que quiera puede hablar el señor Manolo Bordón. Nosotros vamos a intentar comunicarnos con Manolo porque sabemos de que es un colega, es un periodista, que bueno, estuvo un tiempo colaborando con las comunidades indígenas de allí, de la zona de Misión Nueva Pompeya, tanto en Comandancia Fría y en otras, digamos, en otros parajes de la zona de los Huichi. Nosotros sabemos de que hay una radio de allí, de esa zona, que está transmitiendo nuestros programas de la red, así que nosotros vamos a comunicarnos con Manolo Bordón para darle el derecho a réplica también. Así que vamos a hacer el intento. Mientras tanto, acá lo que queremos decir es que las comunidades son las que siempre pagan el plato roto. Acá hay una guerra, si se quiere, mediática también en cuanto a este tema. Me parece que hay que tomarlo con mucha seriedad cuando se trata de estas cuestiones, más con este tema de abuso sexual, porque es bastante delicado y no hay que jugar también con el tema de la esperanza de la gente de que se haga justicia en cuanto a estas cuestiones. Nosotros vamos a hacer el intento, mientras tanto vamos a seguir con respecto a esta causa que recién empieza, como bien lo decía la diputada, que lleva un largo proceso de investigación y aparte también se instaló el miedo a la comunidad indígena por parte de algunos sectores que lamentablemente esto le hacen callar a la gente. Le pedimos a la gente que hable también y que, bueno, se busque alternancias de solución y que haya justicia también, sobre todo para las familias y de las víctimas, obviamente. Así que muchísimas gracias también a la gente de Misión Nueva Pompeya por transmitir nuestro programa con la voz de nuestra gente. Bien, pasemos a otro tema. Vamos a tocar el tema del tema musical que nos toca difundir, si se quiere, ¿no? Vamos a escuchar a esta banda, Gente en el Camino. Gente en Camino, perdón, acá nos corrigen, con el tema Todo Cambia. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, y así como cambió. Bien, vamos a tocar el tema de la provincia de Formosa, que por cierto aún sigue el corte de ruta allí en Las Lomitas, pero también vamos a leer una información que nos había pasado también algunos compañeros de la SERPAG. Dice, de nuestra mayor consideración, atento a poder brindarle mejor información sobre los lamentables sucesos del día de la fecha, la Interwichí quiere comunicar a la población y a los medios de comunicación que, según el certificado de defunción expedido por el doctor Hugo Díaz, la causa del deceso de María Cristina López fue una difusión respiratoria grave a consecuencia de crisis asmática grave, enfriamiento y bronconeumonía. La difunta padecía un cuadro asmático crónico por el cual estaba bajo tratamiento. A pesar de su enfermedad, ella insistió en permanecer en el corte de ruta, desatendiendo las indicaciones médicas. En estos momentos de dolor y duelo para los familiares de la difunta, como para todo el pueblo huichí presente en el corte de ruta, manifestamos nuestro repudio a los medios inescrupulosos que intentan mal informar y lucrar con el dolor de la gente. La causa de lo sucedido no tiene la culpabilidad de nadie, ni de Francisco Nazar, ni del servicio jurídico, ni de Incupo. Esto es una lucha donde el culpable fue el gobierno, porque dejó a un lado a los pueblos preexistentes olvidados, sin vivienda digna, salud, educación. Hoy es tiempo en que somos nosotros, los pueblos originarios, los que enfrentamos para defender nuestros derechos. Vamos a escuchar la entrevista que manteníamos con Mario López, quien nos comentaba de que aún se sigue el corte de ruta y también, según lo que nos había comentado Mario, de que en el corte se levantaba por varias horas y que luego se continúa. Esta medida fue, digamos, tomada por las propias comunidades huichí que están allí en el corte de ruta en Las Lomitas, en la ruta 81. Vamos a escuchar el testimonio de Mario López. Se abre nada más un costado, nada más, para que pasen al día. A la mañana y a la noche ya se cierra. Dijeron que iban a resolver este problema y aún todavía sigue. ¿Tuvieron algún contacto con el gobernador durante estos días? No, hasta el momento no. Llevan cumpliendo 30 días hoy. ¿Y cuántas familias están allí en el corte? Están instaladas más o menos 500, 600 personas ya están. Y ahora, Mario, coméntanos acerca del fallecimiento de algunos hermanos. ¿Esto es así? Sí, ocurrió la semana pasada. ¿Y esto pasó en el mismo corte o dentro de la comunidad? En el mismo corte, sí, porque pasa que la chica estaba enferma y con el frío, con la llovina, con el calor, por ahí, bueno, y pasó así, lo agarró una enfermedad tan grave que no se podía curar al instante. Gente del gobierno nacional estuvo por Formosa, por ejemplo, en la zona de la colonia La Primavera. ¿Ustedes tuvieron un contacto con ellos? Estuvieron ahí, pero con nosotros no teníamos contacto. ¿La gente del INAI no hizo nada, un compromiso? Hasta el momento no llegaron ahí donde estaban el corte. ¿Y la policía cómo está reaccionando en estos momentos? Había un mal comportamiento dentro de la policía en esa época del corte. Mario, entonces el corte sigue, pero cada tanto abren la calzada como para que se pueda transitar tranquilamente. A la mañana, todo el día, sí, se transita. ¿Y nos podrías recordar lo que ustedes piden? El tema es que se solicita la vivienda. Ese fue el compromiso del gobierno de la provincia. Había 4.000 viviendas que se había entregado después de todo. Y ni se acordaron las comunidades indígenas. Y el compromiso tuvieron con las gentes indígenas. El ICA, ninguno tampoco de los funcionarios llegaron hasta el lugar como para abrir una brecha de conversación. Estuvo el director de la etnia Pirgá, pero salieron en contra de los otros indígenas, porque los funcionarios están comprados por el gobierno de las provincias y en ese caso habló con la gente y le dijo que la gente están haciendo mal porque estaban haciendo el corte. O sea que el Instituto Comunidades Indígenas no depende ya de los indígenas, ya depende del gobierno. En la zona nuestra, en San Hilario de Campo, cuando se electrocutaron dos muchachos, y dijeron que a los 10 días van a levantar los cables, que tiene que poner la electrificación rural como corresponde. Aún hasta eso todavía no ha llegado a poner. De la colonia donde vivimos, en el lado del campo, está extendido todavía los alambres, porque no estuvieron no podían resolver el Instituto de Comunidades Indígenas, ni tampoco al gobierno de las provincias. Bien, así escuchábamos a Mario López, un referente de la comunidad huichí de allí, de la zona de Las Lomitas. Recordarle que sigue el corte de ruta en la provincia, allí en la ruta 81. Lamentablemente no hay quien pueda defenderlos. De hecho, ni servicio jurídico no tiene la culpa, según lo que nos había enviado el equipo de pueblos originarios. Realmente, si hay un equipo jurídico donde puedan defender jurídicamente a las poblaciones indígenas, me parece que es hora. Para eso están los derechos, para eso están los abogados que acompañan a comunidades originarias. Acá lo que estamos esperando son estas consecuencias: muerte, y bueno, las comunidades están a la intemperie, gente que está bastante molesta por no transitar libremente la ruta, pero esta es la medida en la cual las comunidades se han escuchado. Pero lamentablemente el gobierno se hace oídos sordos, nadie quiere hacerse cargo de esta cuestión, nadie quiere meterse la mano con respecto al tema de poder ambas partes facilitar el diálogo, que nos parece que es el camino donde se pueda resolver estas cuestiones, pero nadie quiere meterse mucho de fondo en cuanto a la cuestión, como bien lo decía también nuestro colega de la zona de La Primavera, Félix Díaz. Nos comentaba de que hay muchas reuniones, las organizaciones sociales manifiestan de que están con las comunidades, pero a la hora de enfrentar al gobierno con acciones concretas, muchísimas veces las comunidades se encuentran muy solas. Lamentablemente es esta la situación de nuestras comunidades de Formosa. De hecho, más allá de que el propio gobernador había manifestado que Formosa es una provincia que respeta los derechos de los pueblos originarios, lamentablemente estas acciones demuestran de que no están con ellos y de hecho no se los respeta, se los discrimina. Entonces realmente estamos diciendo con mucho dolor y también con mucha bronca e impotencia al mismo tiempo, porque nadie quiere hacerse cargo de esta cuestión, nadie quiere acompañar a nuestras comunidades originarias. Como bien lo decía Mario, muchas muchas movidas para nada. Lamentablemente nosotros vamos a estar informando en cuanto a esta cuestión, vemos qué es lo que va a pasar en el transcurso de estos días. Agradecemos a los medios de comunicación alternativos que informan bien con respecto a esta situación de nuestras comunidades de allí de Formosa. Se nos ha terminado esta primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas que siempre nos manda también mensajito de texto por ahí para informarnos acerca de lo que está pasando en cada localidad o en cada, digamos, zona de nuestras comunidades indígenas e informarnos qué es lo que está pasando. Así que muchísimas gracias a toda esta gente que nos tiene muy en cuenta y que sabemos de que nuestras comunidades es el camino, si se quiere, en cuanto a la difusión también de poder brindarles una información concreta y también real por las propias comunidades indígenas. Así que muchísimas gracias a toda esta gente y gracias a las radios. Así que en breve vamos a retornar con más información que tienen que ver con los pueblos originarios. Seguimos con el programa, con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 357. Vamos a continuar con respecto a las informaciones que tenemos acá en la mesa de la Red de Comunicación Indígena. En este caso vamos a tocar el segundo encuentro de pueblos originarios que se desarrolló el fin de semana pasado acá en la ciudad de Resistencia. Nuestro corresponsal Gregorio Duarte estuvo presente allí, así que vamos a escuchar las entrevistas que había recogido en cuanto a lo que había sucedido más que nada en este segundo encuentro de pueblos originarios. El tercer encuentro se aprobó para llevaría en Tucumanes y hoy en este momento han salido todo lo que hemos como un sueño que veníamos trabajando en las tres organizaciones como la Unión Campesina y la Comisión Zonal de Tierra y después la Cacique Taigoyi y acá se formó una Federación Nacional Campesinos. Bueno, hoy se está culminando este encuentro, pero estamos muy contentos y lo llevamos históricamente hoy lo que hemos estado acá, todos los presentes. En 15 provincias están presentes hoy. ¿Cuántos más o menos que están presentes en este momento? ¿Más o menos cuántos la cantidad? Y más o menos, o sea, lo que están presentes hoy en este momento, este encuentro, hay 1.200 personas, digamos, en distintas provincias, y nosotros como locales. ¿El gobierno apoyó en este encuentro? Y el gobierno apoyó algunos temas de viaje, el colectivo, y después la organización también tiene su se juntó algunas para pagar algunos colectivos también. Bueno, es el trabajo que nosotros veníamos trabajando. Bueno, gracias Víctor, este encuentro es muy importante. Bueno, un saludo para la Red de Comunicaciones Indígenas, donde siempre escuché los programas radio. Y bueno, muchas gracias Gregorio, que siempre estamos en lucha y seguimos luchando todas las necesidades de nuestras comunidades. Este plenario se habló mucho por el tema de tierras. Gracias Gregorio. Bien, muchísimas gracias a Víctor Gómez, que también estuvo charlando con nuestro corresponsal Gregorio Duarte de allí, de la zona de Pampa del Indio. Vamos a seguir escuchando las notas. En este caso, nuestro corresponsal había conversado con Marcial Gómez, que es un hermano paraguayo que estuvo presente en este segundo encuentro de pueblos originarios. Es un gran placer para mí estar acá junto con los compañeros campesinos pobres, aborígenes de la República Argentina, y principalmente donde se está debatiendo la conformación de una organización nacional de campesinos pobres, que para nosotros es fundamental en este proceso histórico que vivimos en América Latina. Las organizaciones populares se va fortaleciendo, va creciendo, porque esto sin duda va a ir colaborando para la transformación política y social y económica de nuestros países, y por sobre todas las cosas de fortalecer un lazo de intercambio, de fortalecimiento de nuestras organizaciones a nivel latinoamericano. Por eso nosotros venimos a este encuentro, saludamos este encuentro, vamos a poner todas nuestras posibilidades también para ir fortaleciendo los intercambios y la solidaridad entre nuestros pueblos. ¿Cuál es el tema principal en este encuentro? Porque hay distintos temas, por ejemplo tierras y también producción y otro tema más que están debatiendo en este momento. Se va debatiendo cómo ir fortaleciendo las propuestas en relación a los intereses que tienen los pequeños productores, los aborígenes, los sin tierras, los que tienen tierra y que no están asegurados su tierra. Eso se va a ir debatiendo fundamentalmente para ir sacando un programa a nivel nacional por la cual seguir exigiendo a las autoridades nacionales, autoridades departamentales, y fortalecer la organización como herramienta de presión. Esos son los que se están debatiendo desde ayer, y creo que hoy se va a llegar a un acuerdo importante con la conformación de una organización a nivel nacional. En ese sentido, para nosotros es muy importante, porque una organización nacional de campesinos pobres significa que existe una representación válida que puede ir encaminando los intereses que representa realmente al campesinado pobre y sus intereses. ¿En Paraguay existe la discriminación de los campesinos pobres? Sí, como todos los países, la permanencia de los grandes latifundios, la agroimportación, el monocultivo, la especulación financiera, son políticas desarrolladas en mi país, en Paraguay, como cualquier otro país dependiente de América Latina. Por eso nosotros dentro de nuestro país estamos organizando con los compañeros pequeños productores, sin tierra, creamos unidad con los compañeros trabajadores, la clase obrera, y presentamos propuestas por las cuales seguimos luchando. Y fundamentalmente la realización de la reforma agraria es un tema pendiente, pero que sí o sí cada país tiene que pasar por ahí si verdaderamente quiere un desarrollo nacional, por la cual nosotros seguimos luchando y vamos a seguir con mucha fuerza, con mucha organización, que como venimos haciendo. Bien, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Gregorio Duarte, que estuvo presente cubriendo en este segundo encuentro de pueblos originarios que fue desarrollado el fin de semana pasado acá en la ciudad de Resistencia. El próximo encuentro, como bien lo decía Víctor Gómez anteriormente, se va a desarrollar en Tucumán. No se había, digamos, fijado fecha, pero lo que sí ya está confirmado el lugar, es decir, se va a hacer en otra provincia. Este año año es el segundo año que se hace estos tipos de encuentro acá en la provincia del Chaco, donde se centran, se encuentran comunidades indígenas, movimientos campesinos a dialogar o a debatir con respecto a la situación. Decíamos anteriormente que el tema de la ley y la trampa que nos ha enviado Diego Slatter, quien, según lo había mencionado, algunas organizaciones de allí de Pampa del Indio, de que puede que las comunidades indígenas enjuicien a la fiscal Gladys Noemí Acosta en Pampa del Indio. Suceden, según dice, habitualmente situaciones extrañas, suceden hechos que de no narrarlo se perderían para siempre en un silencio eterno, y como si esto fuese poco, ante los silencios en lo que los hombres y mujeres andan, la justicia actúa alimentando esos silencios y promoviendo un manto de oscuridad. Silencio y oscuridad es lo que sucede habitualmente en Pampa del Indio. La palabra, según los hechos legales, comienzan cuando la titular de la tierra presentó una denuncia formal por usurpación ante la Fiscalía de Investigaciones número 1, con sede en General San Martín. Allí es donde interviene la fiscal Acosta, apoyándose en las facultades que le otorga el artículo 299 bis del Código Procesal. Este artículo interpreta que el delito podría ser delito y que el proceso debería ser de investigación, según el abogado Sebastián Quintana, quien procede a favor de la familia Adriani Verdum. La fiscal tiene que ofrecer las resoluciones mediante elementos que fundamenten con peso el carácter de tal resolución. Al respecto, Quintana opina que la resolución ofrecida por la fiscal carece de una evaluación acorde a las circunstancias. En líneas generales, es muy pobre la fundamentación en la que entiende a la orden de desalojo como la salida del conflicto. Por otra parte, Quintana destaca que bajo ningún punto de vista se contempla la aplicación de la ley 26.610, en la que se impide los desalojos a las mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos originarios. Bajo este punto, dice que no cree que ellos desentiendan la existencia de esta ley, que es fundamental en estos casos. De hecho, esto lo va a decidir las propias comunidades de allí de Pampa del Indio, de tomar, de darle un juicio, denunciarle a esta doctora por estas acciones. Mientras tanto, hermanos, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Continuamos con las informaciones, vamos nuevamente a Formosa, pero en este caso vamos a escuchar un informe de nuestro corresponsal Tomás Quiroga, hablándonos acerca del primer encuentro nacional de jóvenes rurales que se desarrolló allí en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar el informe. Bueno, un saludo para todas las audiencias de la Red de Comunicaciones Indígenas. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de poder estar en este primer encuentro nacional de jóvenes rurales que se hizo en la ciudad de Buenos Aires los días pasados. Así que, bueno, se hizo en la costa Salguero. Allí estuvimos compartiendo con los jóvenes de diferentes lugares, tanto provincias, diferentes provincias. Bueno, estuvimos compartiendo con algunos, estuvieron presentando más que nada las debilidades de nuestra organización, como la federación, y también algunas potencialidades de cada comunidad que habita en nuestra zona de Las Lomitas. Así que, bueno, estamos contentos de poder y también compartir algunos discursos de algunos funcionarios. Así que nosotros vamos a, seguramente vamos a seguir trabajando en eso. ¿Cuántos hermanos aborígenes estuvieron presentes allí? Se nombraron varios en toda la provincia, casi estuvo presente en la provincia de Formosa, provincia del Chaco, y también en provincia de Salta, algunos hermanos indígenas, también en la provincia de Misiones. En total me parece 850 indígenas estuvieron presentes, entre jóvenes, ¿no? Pero en total de los jóvenes presentes fueron 2014 jóvenes que estuvieron presentes de las distintas provincias. O sea que hubo mucha concurrencia de los hermanos aborígenes en ese lugar. Sí, hubo participación también de los pueblos indígenas, los jóvenes indígenas más que nada. ¿Y vos personalmente cómo sentiste esta experiencia, digamos, de estar ahí? La verdad que me impactó muchísimo porque nosotros siempre hemos necesitado más información con esto. De la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, porque acá en nuestra zona nosotros como jóvenes estamos trabajando en eso. Nosotros estamos formando, o sea, nosotros, más que nada yo estoy participando un curso de taller de formación de técnicos indígenas, que bueno, seguramente vamos a estar acompañando a nuestra comunidad para, en fin, elaborar proyectos, acompañar, más que nada, como técnicos de terreno, más que nada. Y Tomás, decime, ¿hace cuánto que ustedes vienen trabajando con esto? Los talleres se venían haciendo, o sea, se venían realizando ya del año pasado, en el 2008, y bueno, ya seguramente en estos últimos meses se van a realizar los últimos talleres para así arrancar con el trabajo, ¿no? Y ustedes ya arrancarían a trabajar directamente con las comunidades ahí de la zona, de Las Lomitas, ¿no? Sí, ya vamos a estar trabajando, seguramente ya a partir de julio más o menos vamos a estar trabajando y acompañando a las comunidades. Bien, Tomás, un saludo para las comunidades que te escuchan. Y bueno, un saludo para todos, a los pueblos indígenas y también más que nada a aquellas personas que siempre día a día reclaman sus derechos, así que también un saludo para el pueblo wichí aquí en Las Lomitas que todavía están ahí reclamando y bueno, pedimos la colaboración a todas aquellas personas que escuchan siempre el programa de la Red de Comunicación Indígena, el apoyo más que nada. En estos momentos muy difíciles, más que lo podría decir así, a los pueblos originarios del pueblo wichí que están reclamando ya más de un mes en este gobierno argentino, más que nada. Bien, así escuchábamos a nuestro corresponsal Tomás Quiroga, de allí, de Formosa, quien estuvo presentándose, digamos, participando más que nada del primer encuentro nacional de jóvenes rurales que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir allí en Formosa, en este caso vamos a tocar de nuevo con respecto a la situación de allí, de la zona de La Primavera. En este caso vamos a escuchar a Félix Díaz, quien nos comentaba acerca de la situación, porque bien sabemos de que hubieron reuniones con el gobierno, pero no fueron convocados. Vamos a escucharlo. Hay un compromiso así, pero según me dijo el doctor Hernán Prego, me dijo que él fue a consultar al rector de la Universidad Nacional de Formosa, de la cual dice que el rector no sabía nada del predio que es de la comunidad indígena. Entonces, por eso el rector de la universidad dijo que no hay problema, si es que se puede hacer un convenio de poder anular la construcción del instituto, pero dice que eso ya no es competencia de la UNAF de Formosa, sino es de la provincia de Formosa. El instituto que se va a crear va a depender de la UNAF. Entonces, por eso que este rector dijo que sería bueno de que esto empiecen a entablar diálogo con el gobierno de la provincia. Según el doctor Prego, dijo que ese fue orden exclusivamente del gobernador de la provincia de elegir ese predio donde se va a construir la universidad, o sea, el instituto universitario de la provincia. Y eso creo que ha hecho una situación más complicada, porque sabemos que el gobernador no quiere a la comunidad indígena. Por eso es como él toma esta decisión sin consultar de que esto iba a generar problemas con la comunidad, porque están los recursos naturales en ese medio para poder subsistir la población indígena de la primavera. Concretamente no hay nada de respuestas positivas. Mientras que todo es verbal, creo que no hay nada, Mónica, porque no, yo por lo menos en esta experiencia que tengo, si uno asume una responsabilidad debería escribir un documento para poder garantizar que se pueda hacer algo, pero en esta forma de diálogo verbal creo que no va a resolver ningún problema, porque la construcción avanza, la policía sigue custodiando el lugar, así que es un tema que sigue, o sea, da mucho que hablar todavía. Como bien lo mencionaba Félix, el gobernador había dado la orden, ¿por qué no se meten allí? Que es de una hectárea bastante, digamos, que tiene capacidad de poder hacer algo, pero concretamente no solamente para las comunidades indígenas, es decir, no es para las comunidades, sino que para la gente que viene de afuera, la gente que va a ir a estudiar en esta universidad que se está creando. De hecho, mientras que las comunidades siguen peticionando el tema de seguir construyendo, es decir, seguir limpiando el espacio, se está continuando con respecto a esto, digamos, más allá de las reuniones que haya con los referentes indígenas también. Lamentablemente hay dirigentes indígenas que se ponen de acuerdo con el gobierno y firman acuerdos sin, digamos, contar con el consentimiento, es decir, sin pedir permiso a las comunidades originarias, quienes están viviendo en esa zona. Esperemos también de que haya solución en cuanto a esto y que el rector también haga algo, como es el encargado de esta universidad que se está por accionar, si se quiere, que haga algo, que no sea partícipe de esta situación, que no sea partícipe del desalojo de más de comunidades indígenas que están peticionando, que están cortando ruta, que están manifestándose, que están, en fin, cuando existe un derecho. No puede ser que sigamos en estas cuestiones, en esta situación, cuando estamos en democracia. Realmente es lamentable y genera vergüenza. Esta es la situación de nuestras comunidades indígenas de Formosa. Bien, continuamos con estos últimos minutos de este programa, con la voz de nuestra gente. Vamos con respecto al tema del impenetrable. Aborígenes denuncian atropello de autoridades. La mesa de gestión local de Villa Río Bermejito y El Espinillo denuncian persecución del intendente Lorenzo Hefner. Así es como lo escuchó. Nuevamente aparece el intendente Lorenzo Hefner y elevaron un petitorio al ministro Pepo solicitando la renuncia del subsecretario Oscar Nievas, quien hay que recordar que es el hermano de uno de los diputados que están en la legislatura y que también es uno de los que forman parte del oficialismo. El escrito señala que los abajo firmantes, representantes de comunidades indígenas y criollas de la zona urbana rural de Villa Río Bermejito y El Espinillo, miembros de la mesa de gestión local reunidos en la asamblea comunitaria en las instalaciones del SIC de Villa Río Bermejito, dirigen al señor Pepo con el fin de solicitar su urgente e inmediata intervención ante a los siguientes puntos que continúan y se detallan. Vamos a leer algunos de ellos, donde dice que el día 13 de mayo próximo, digamos, se presentó el petitorio ante la mesa, digamos, ante el Ministerio de Gobierno, donde solicitan apoyo y sobre todo que renuncie el subsecretario Oscar Nieva. Lamentablemente, en un día que significaba importancia para las comunidades originarias, como es el aniversario número 22 de la ley 3.000 258 de las comunidades indígenas de la provincia, se continúe hoy haciendo abuso de poder desde el Estado y desde funcionarios que no respetan el derecho de los pueblos a la participación, información, consulta y consenso previo a las acciones estatales, como lo plantea la normativa vigente nacional, provincial e internacional. Estamos organizados en la mesa de gestión local, cuyos representantes fueron recientemente elegidos en Asamblea General y abierta desde esta representación. Hemos solicitado en reiteradas oportunidades al señor Nievas y compañía que respeten las organizaciones y mecanismos de participación y decisión adoptados en este lugar, realizando un tiempo y forma por el escrito la presentación de las obras que desean ejecutar en las instalaciones del SIC, su fundamento y objetivos, que las puedan explicar a la comunidad en general, convocando a todos los sectores, pero que lamentablemente no se le convocó a nadie. Por eso se le pide al gobierno, bueno, interferir esta situación y que se realicen las actuaciones pertinentes para hacer cesar este abuso. Estas son las informaciones que tenemos allí en la zona de Bermejito, quien nos facilitó nuestro corresponsal Julio Leiva. Las comunidades piden de que se le, bueno, que el señor Oscar Nieva renuncie a su cargo y que deje de abusar a las comunidades originarias con respecto a los derechos, porque hay que hacer una consulta previa a las comunidades. Se quiere cerrar el espacio donde las comunidades indígenas se reúnen y también donde se hacen los trámites de pensiones. De hecho, le está perjudicando a toda una población, una localidad y también las zonas del interior. Esperamos que esta situación, dejen de que esta situación pueda resolverse lo más antes posible y que, bueno, el ministro de Gobierno, Domingo Pepo, pueda hacer acciones con respecto a esta situación. Bien, hermanos, se nos ha terminado este programa, así que muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas, muchísimas gracias a las radios, gracias a nuestro compañero Daniel Aguirre, que estuvo allí en la consola de sonido, y también a todos los distintos operadores que están en las distintas radios a nivel nacional. Muchísimas gracias a todos y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.